Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos y hoy martes 15 de octubre la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez y la concejal de Políticas de Igualdad Magdalena Burdallo han participado en las jornadas sobre feminismo rural que se están celebrando en la comarca con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales. Las jornadas han sido organizadas por el Área de Igualdad de la Diputación de Cádiz. Su presidenta, Irene García, ha abogado por fomentar nuevas oportunidades de empleo para la mujer rural, que propicien su promoción personal y su valoración social, y que sumen razones para el arraigo de las emprendedoras en sus territorios de origen. La presidenta de la Diputación considera que en la provincia de Cádiz no se dan las circunstancias de otras zonas seriamente amenazadas por el estigma de la despoblación, al menos como un problema inmediato, pero le preocupa no ser capaz de generar las oportunidades suficientes para las actuales generaciones y las que vendrán. La Diputación estrenaba estas jornadas en el año 2015, con un primer foro celebrado en Algar, y en años sucesivos también se han organizado en Tarifa y en Ubrique. A través de esta convocatoria se pretende fortalecer las redes de apoyo entre diferentes colectivos, exponiendo ideas y experiencias como las promovidas por entidades como FENSICA o La Voz de las Mujeres para crear empleo entre sus asociadas. Que hemos querido poner de nuestra parte para que la conmemoración en este año tenga una atención especial a todo el movimiento femenino, aquel movimiento organizado a través de las federaciones de mujeres que existen en la provincia de Cádiz. Queremos acompañarlas y, por tanto, también permitir que tengan herramientas desde el conocimiento y la formación para que basen también la reivindicación de este día en lo que supone el ámbito de la mujer trabajadora, el ámbito de la mujer emprendedora dentro del campo y, por tanto, del ámbito rural. Cambiamos de tema. Aguas de Ubrique informa que se ven obligados a suspender el suministro de agua por motivo de trabajos de renovación en la red. El corte se va a producir mañana miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, afectando a la Avenida Diputación y al Camino de Fátima. Por otro lado, la Asociación Juvenil Divergente ha dado a conocer las actividades incluidas en la programación de Octubre Terrorífico 2019. Los actos darán comienzo este viernes con un ciclo de cine de terror. Las películas que se van a proyectar son Escape Room, Slenderman, Eliminando, Dark Web, La Monja y La Llorona. La programación se completa con la celebración del séptimo pasaje del terror para los días 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre. Como en años anteriores, a los asistentes se les solicita que colaboren aportando alimentos no perecederos o un euro para Cáritas de Ubrique. El ciclo de terror está organizado, según nuestra opinión, de la película que menos miedo da a la que más. Empezamos este viernes a las 10 de la noche en la Casa de la Juventud y la primera película sería Escape Room, que para todos aquellos que no lo sepan, es como la típica, como si tú vas a una escape room normal, pero la película va de eso, que tienes que escapar, tienes que pasar por una serie de salas, tienes que resolver los puzzles y tienes que salir con vida. Esa sería la primera. El sábado sería una sesión doble, por la tarde a las 7 sería una primera sesión con la película del Slenderman, y a las 10 sería con Dark Web Eliminado. Pues están clasificadas, hombre, para mayores supuestamente de 12 años, todas. El Slenderman es verdad que ve un poquito más bajita. Es de las más bajitas que yo me esperaba más. Sinceramente, cuando la vi, esperaba más de esa película. Pero no, sin embargo, la de la Dark Web sí da un poquito más de respeto, digamos. Aunque está abierto a todo el público, pero mínimo eso, que tenga 12 y... Y si no, pues que vaya acompañada de algún adulto, del padre o... El viernes 25 sería La Monja, la película de La Monja, que fue estrenada el año pasado. Uh-huh. Creo que es la película más antigua de todas las que tenemos este año. Y también sería a las 10 de la noche. Y el domingo, hoy el sábado 26, sería ya el cierre con La Llorona. También a las 10 de la noche. Se retransmiten de manera gratuita. Y el foro pues está aproximadamente entre 20 o 30 personas dependiendo el cupo de sillas que tengamos. Porque yo ya el año pasado pedí más debido a que el año anterior sé que había gran afluencia, pero debido a no sé por qué no se pueden poner más sillas ni más foro, entonces hasta que se complete el aforo pues